Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en Helio 3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Último envío, última entrega, último programa de este año 2017. Ya veremos el año que viene, donde por supuesto volveremos a estar al aire. Y a propósito de ser hoy el último programa, en el primer bloque nos vamos bien arriba, nada más y nada menos que a la luna, a partir de una lectura de Marce y una charla que tuvimos luego. Mi nombre es Marcela. Voy a decir un verso de Juan Ramón Jiménez Español, que se llama Balada de la luna en el pino. La luna estaba en un pino, rosa en el cielo violeta. Hoy viene en una carreta, muerto y sin rumor el pino. ¿Vendrá la luna en el pino? ¿Sobre el polvo del camino o qué frescura violeta? Como geme la carreta por el dorado camino. ¿Vendrá la luna en el pino? Cuán blandamente va el pino rozando el suelo violeta. Llanto verde la carreta, llora del verdor del pino. ¿Vendrá la luna en el pino? ¿Dónde está el pinirio divino de aquel naciente violeta? Lleva rosa la carreta como un esplendor divino. ¿Vendrá la luna en el pino? La luna estaba en un pino, hoy viene en una carreta. Muerto y sin rumor el pino, ¿vendrá la luna en el pino? ¡Bravo! ¿Qué piensan cuando miran la luna? ¿Y la luna? La luna es satélite. Es un satélite natural que tiene la Tierra. De acuerdo, eso sí, esa es la descripción. Y me hace reír aquella como diciendo, ay, mirá qué descubrimiento estás haciendo. jodida, Cintia. Porque la luna, digamos, a ver, ha sido inspiradora de arte, de poesía, de películas, de, bueno, obviamente, toda la cuestión astronómica, pero el apocalipsis. También, ¿vos en qué pensás cuando ves la luna? Si es que pensás en algo, por ahí, ¿no? No, yo no pienso en nada en la luna. Yo pienso que la luna es un satélite que tiene movimiento, tiene el movimiento de traslación, de rotación y de evolución. Tres movimientos tiene la luna. Hay mucha gente que todavía piensa que la luna no gira sobre sí misma, y sí gira sobre sí misma, sí tiene movimiento rotatorio. Ya, por eso gira sobre sí misma. Y siempre muestra la misma cara. Acompañando la Tierra en el movimiento de traslación. ¿Cómo, Rubén? Acompañando la Tierra en el movimiento de traslación. Sí. Así. Como una onda de celeridad. Claro, porque además no es que tampoco la Tierra tiene el único movimiento, digamos, de rotación alrededor del Sol, sino como todo el sistema solar está en movimiento constante, claro. Hay movimiento de traslación que es en sentido, digamos, orbital al Sol, pero además en un sentido lineal, te diría, hacia claro, alguna parte. Claro, y el movimiento de traslación es en el cual se incluye la Tierra. Se incluye la Tierra en ese movimiento, o sea, acompaña a la Tierra en los movimientos. Es decir, todavía. Por eso influye en las mareas y demás. Por la atracción gravitacional. La atracción gravitacional, claro. Por ahí incluso son más complejos los movimientos de la Luna que los de la Tierra. Y sí. Hay que tener en cuenta que las mareas, por ejemplo, cuando el Sol y la Luna están de un mismo lado, ahí es cuando la marea sube. Cuando están del otro lado, ahí es cuando la marea baja. ¿A vos te gusta la luna? Sí. ¿Por qué te gusta la luna? No me hagas así cara porque esto es radio. Si no me hablas, no se entiende nada. ¿Qué crees que es? No sé, ¿qué te gusta de la luna? ¿Cuándo? ¿Qué te gusta? ¿La luna llena, media luna? Luna llena. ¿Por qué te gusta más la luna llena? Me gusta más la luna llena que ¿cómo se dice? La media luna. Que media luna. ¿Qué decías vos? ¿Qué tiene dentro de la luna? ¿Adentro que tiene la luna? Sí, ¿hasta donde queso se sabe? ¿O tiene queso? No, eso es una leyenda urbana. O tiene, claro, roca, polvo lunar, aquello que constituye la luna misma, ¿no? Sí. Está calcinada la luna. Cuando vos mirás la luna, ¿vos pensás que tiene adentro? Sí, pensás que hay tiene adentro. ¿Y qué te imaginas que puede tener dentro de la luna? No sé, una persona. ¿Una persona? ¿Qué sé yo? No sé. Hay gente que dice que en la luna hay bases extraterrestres. ¿Ah, sí? Ah, sí. Total. A ver vos, la luna. Aparte de queso, ¿qué te sugiere? Se ríe solo. Bueno, a mí me pasa cuando voy a pescar con mi marido, con mis hijos, en familia. Veo la puesta del sol. Si voy temprano en la mañana me gusta ver. Saco foto, aparte es hermoso. Ver el mar y ver cuando sale el sol, cuando atardece y cuando sale la luna. Es impresionante, o sea, esos movimientos así son lindos. Y la luna y el sol son los astros, son todos. Y la luna para mí ha inspirado poemas, música, lo que sea, y bueno, y es como un astro más en el cielo. ¿Vos, Viole, mirás la luna? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? La luna para mí es un astro más que ilumina en las noches, que sabemos que cuando está la luna no va a llover, que sabemos que la luna lo alumbra de noche y que la luna, si no estuviera la luna, no sabríamos lo que hacer en la tierra, ¿no? Bueno, soy Rubén y voy a introducir el tema del rechazo de la Unión Industrial a los dichos de Carrete. A ver. Dice, el directorio de la institución de manera unánime dijo que el presidente del consorcio del parque industrial incurrió en falsedades absolutas, injurias y agravios tras la asamblea de esa entidad realizada el lunes pasado. Su más enérgico rechazo a las recientes expresiones del titular del parque industrial, Raúl Carrete, expresaron de manera unánime los miembros del directorio de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Mediante un comunicado de prensa señalaron que Carrete incurre en falsedades vertidas de manera temeraria e injuriante. La Unión Industrial de Bahía Blanca, quien recientemente ha cumplido sus primeros 25 años de vida, es una entidad gremial, empresaria, constituida con el claro objetivo de representar las distintas actividades industriales radicadas en la ciudad de Bahía Blanca, zona de influencia, para que las empresas logren su más amplio desarrollo manteniendo plena autonomía en su funcionamiento y atendiendo todos los asuntos que son específicos de la actividad industrial sin perder su individualidad, señala la nota de prensa. En cumplimiento de esos principios, ha suscrito el día 29 de septiembre de 2017 un acta acuerdo con el intendente municipal y con las principales fuerzas vivas de la ciudad por una Bahía Blanca en crecimiento transparente, previsible y segura, trabajando diariamente en miras a su fiel y estricto cumplimiento. Agrega la UIBB que, considerando los antecedentes expuestos del directorio en forma unánime, desea rechazar enérgicamente las desafortunadas expresiones vertidas recientemente por Carrete en ocasión de la asamblea ordinaria de dicho consorcio llevada a cabo el pasado lunes 19 del corriente. Conforme con lo manifestado, las falsedades expresadas merecen el más firme repudio, no permitiendo la UIBB que la honorabilidad de la institución ni la de sus directores sea mancillada por manifestaciones realizadas de manera injuriante y temeraria, las cuales seguramente deberá sostener y probar ante la justicia. Se la dieron con todo. Sí. En tal sentido, la entidad gremial empresaria negó rotundamente que haya existido alguna denuncia por parte de una empresa contra alguno de sus directores. Carrete había tildado de mafiosos a un grupo de personas, entre las cuales figuran funcionarios municipales y empresarios, ante ciertos cuestionamientos que se realizaron por su desempeño al frente del consorcio del parque industrial. No sé a vos, pero a mí me da la sensación que se están pisando la manguera entre bomberos. Y a mí me parece que sí. ¿Hay alguno ahí, santo? Pero, ¿no? Y no, yo veo la Unión Industrial de Bahía Blanca, es una cosa, y el presidente del parque industrial es otra. Uh-huh. uno defiende a los empresarios y este defiende a los empresarios, pero me parece estilo Macri. Un la UIB. ¿A vos decís? Sí. No, no puede ser. ¿Acá en Bahía? No. Que aparentemente la nueva provincia está ofendida porque aparentemente Carretti le dijo mafioso al director del diario. Ah, Elías. A Elías, sí. Por eso. Por eso está tan ofendido. Por eso digo que me parece que se están pisando la manguera entre bomberos, se están pisando la sábana entre fantasmas. Sí, bueno, sí. Podemos usar esas figuras, ¿no? Sí. Que aparentemente la nueva provincia está ofendida porque aparentemente Carretti le dijo mafioso al director del diario. Ah, Elías. A Elías, sí. Por eso está tan ofendido. Por eso digo que me parece que se están pisando la manguera entre bomberos, se están pisando la sábana entre fantasmas. Sí. Bueno, podemos usar esas figuras, ¿no? Sí. Soy Violeta Barrera, tengo 50 años y voy a leer Martín Fierro. Martín Fierro. El poema Martín Fierro denuncia el reclutamiento por la fuerza de los gauchos para enviarlos a luchar con los indios Pampa. Reclutamiento ordenado por el gobierno de Paso. Denuncia también los abusos de los jueces de paz, máxima autoridad por entonces en la campaña. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver. Tan solo hallé la tapera. Sosejado vivía en mi rancho, con el pájaro en su nido. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar de bien perdido. Mi gala en la pulpería era mundo, había más gente. Ponerme medio caliente, pues cuando pateo me encuentro, me salen coplas de adentro como agua de la vertiente. Cuando cantando estaba una vez en una gran diversión y aproveché la ocasión como quiso el juez de paz, se presentó y ahí nomás hice una arriada en montón. Huyeron los más mastreros y lograron escapar, yo quise disparar. Soy manso y no había por qué, muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Formaron un contingente con los que el baile arriaron. Con otros nos mesturaron que habían agarrado también en las cosas que aquí se ven. Ni los diablos la pasaron. A mí el juez me tomó entre ojo en la última votación. Me lo había dicho el remolón. Y no me animé ese día y le dije que yo servía y los de la exposición. José Hernández, argentino, Martín Fierro, Flamento. ¡Bravo!